En posición similar tenés que enviar tu currículum vitae. Están buscándolo en Kentec Argentina, Sociedad Anónima, para su planta de 25 de mayo. Seguimos con más música en la radio. Llega Ina y Eric con este Ruleta. This is a night to remember. Burning hot in December. You make me surrender. I follow you out on the floor. Rap with me now to the tempo. Ahora es el momento. My body's your tempo. My muy caliente amor. Una vida ganaste la luz. Tu cuerpo es flamenco, le una vida ganaste la ruleta con tu movimiento. Now it only takes to the tango. And all you're talking my lingo. You know I'm no angel. And I know you're a dirty boy. Knock the drinks off the table. Dance with me in the middle. Dame un beso. And I'll give you a thousand more. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento gáname. Bailando, gozando tu cuerpo flamenco. Una vida ganaste la ruleta. Con tu movimiento otra vez. En un ratito se vienen los títulos. Tenemos info también de los ganadores del bono contribución de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Saladillo para el sorteo del 26 de agosto. Según Lotería Nacional, el primer premio se lo llevó con el número 339, Irma Álvarez y Sol Cirone, 1.500 pesos. Y el segundo premio fue para Alicia Bianco, 1.000 pesos. Así que ahí está, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Saladillo que informa los favorecidos del sorteo mensual. Seguimos con un poquito más de música aquí en la radio. Lindo. Para los peques, llega Tini aquí en la radio junto a Sebastián Yatra. Música para los peques y para las mamás también. Le gusta Sebastián Yatra, dale. Oh, Con Sebastián Yatra, ya no hay nadie que nos pare. Bueno, reiteramos el pedido. Kentec Argentina, para su planta de 25 de mayo, va a incorporar ingeniero de procesos, ingeniero industrial, ingeniero electromecánico, ingeniero químico o carreras afines con experiencia en posiciones similares. Tenés que enviar currículum vitae con referencias laborales y remuneración pretendida a rafalasalvia@yahoo.com.ar. Bueno, a ver si te conseguimos laburo, ¿eh? Dale. Entrégate de una vez, muchas vueltas. Nos vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. Regalo de Aguamarina, Spa Boutique, una sesión de relax con cromoterapia. Expertos en tratamientos de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, definición definitiva. Exactamente, ¿qué es eso? Bueno, depilación definitiva. Ahí está Nati en López Serrano 3233, podéis llamarla al 02345-1568-6781. Y el regalo se lo lleva, ¿quién? Jennifer de Saladillo, que nos escribió 10:05. Ahí se lleva el regalo de Aguamarina Spa Boutique. Y un espectacular especiero para mesa de acero inoxidable de amoblamientos Reno, que está ahí en Rivadavia 2763. Se lo lleva quien nos escribió a las 9:42 con doble chance, que se trata de Evelyn. Me reservo el apellido, lo mando al apellido, pero no lo voy a dar al aire. Evelyn de General Alvear se lleva el regalo de Reno, que mandó completito. Es más, exceso de detalles, pero bien. Evelyn, está bien, lo que sobra nunca falta. Lo que sobra nunca falta. Espectacular. Evelyn se lleva el especiero para mesa de acero inoxidable. Tenés que pegarte una vuelta, por amoblamientos Reno. Vas a ver la cantidad de cosas que hay, no lo vas a poder creer. Allí en Avenida Pereira 2763. Nos estamos yendo. Acordate que se viene la mega fiesta Mora, sábado 2 de septiembre. Vamos a la farmacia. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta las farmacias de turno para este 29 de agosto de este 2017. Hoy en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, hoy de turno de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Molo. Y en General Alvear, comenzó su semana Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. La temperatura 13 grados en este momento, la humedad del 88%, la presión 1008.4 milibares, la sensación térmica 7 grados y hay viento del sur a 13 kilómetros por hora. El foco en la inundación ponen en riesgo la producción agropecuaria argentina. Son varias las provincias perjudicadas y más del 25% de la producción agropecuaria del país podría perderse. Garabano admitió que no hubo avances en la búsqueda de Santiago Maldonado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos remarcó además que Gendarmería ya no forma parte de la investigación. Emmanuel Macron calificó al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura. El presidente de Francia pronunció su primer discurso sobre política internacional y se refirió a la situación de Venezuela diciendo precisamente que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Mariano Martínez Rojas aseguró que Cristina Kirchner estaba al tanto de sus maniobras de lavado. Dijo que lavó 2.000 millones de dólares. Cristina Kirchner, él 200 millones de pesos. El juez Gustavo Meirovich ordenó la detención de Mariano Martínez Rojas, el ex dueño de Radio América y Tiempo Argentino, acusado él personalmente de lavar 200 millones de pesos. El empresario está imputado por utilizar las declaraciones juradas anticipadas de importación, las de JAI, para adquirir dólares y sacarlos del país, aseguró en una entrevista, y que dijo que dentro de la organización estaban Echegaray, Daniel Santana y exfuncionarios de la aduana y también Minichelli. Si entraban televisores, motos, autos, decían que había cajas de fósforos, por darte un ejemplo banal, dijo Martínez Rojas y agregó. Pasaba lo mismo, la misma capacidad y el escáner se apagaba. El que revisaba el contenedor estaba apagado y también el policía aduanero y el contenedor pasaba. El represor Miguel Echecolat sufrió un ACV en prisión y fue internado de urgencia. Luego de un pico de hipertensión debía ser internado en el hospital de Ezeiza. Decomisaron una tonelada de cocaína en Canadá que había sido enviada en bloques de cemento desde la Argentina. Según autoridades canadienses, la droga fue transportada por vía marítima en varios contenedores al puerto de Montreal. La cocaína, valuada en 200 millones de dólares, estaba oculta en bloques de cemento que simulaban rocas y fue enviada desde Argentina y decomisada en Canadá. El gobierno dispuso reforzar la seguridad en Casa Rosada, gobernación, ministerios y cárceles. La medida se tomó en las últimas horas tras los episodios de violencia ocurridos la semana pasada en La Plata. Un poquito del mundo del espectáculo, el grupo Lelutier fue distinguido en el Congreso por sus 50 años de trayectoria. Recibieron la mención de honor diputado Juan Bautista Alberdi y la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento. Vamos al fútbol. Con Messi presente, la selección comenzó a trabajar en Ezeiza pensando en Uruguay. Revés para la Argentina, que continuará con el repechaje tras el rechazo del TAS a la apelación de Bolivia. Volvemos a la información policial. En este caso, joven de 20 años confesó haber abusado sexualmente de su hermana de 9. El muchacho se dirigió a la seccional policial y admitió el hecho. Se comprometió a abandonar la vivienda y se le prohibió acercarse a la víctima. 20 años tiene, en la localidad de Recreo, Santa Fe. Brian Sarmiento donó la camiseta de su debut en Newell's para colaborar con un niño discapacitado. El futbolista anunció la subasta solidaria de la casaca con la que jugó su primer partido oficial en la Lepra. El equipo de San Paoli, el que tiene en mente para enfrentar a Uruguay en el Centenario. Con la presencia de todos los jugadores, el entrenador separó en 4 grupos: arqueros, defensores, volantes centrales y volantes delanteros. San Paoli dispondrá de un dibujo titular con 3 defensores, 4 volantes y 3 delanteros. Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Japón. Japón dicen que tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes. Declaraciones del primer ministro nipón, Shinzo Abe. Crimen de Anaí. Confirman que la joven fue abusada sexualmente por uno de sus captores. Anaí Benítez es la adolescente de 16 años encontrada, enterrada y asesinada el 4 de agosto en una reserva natural del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Fue abusada sexualmente mientras estuvo privada de su libertad, según informó la justicia. Volvemos al fútbol. Superliga. Los partidos se verán gratis hasta fin de año por la televisión digital abierta. Así lo anticipó Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT. Dijo que parecía muy importante que todos los argentinos tuvieran acceso a los contenidos. Elevan a 8 la cifra por fallecidos en Texas por el paso del Harvey. El ciclón tocó tierra a 215 kilómetros por hora y arrasó con todo lo que encontró. Nos vamos al mercado del dólar. El dólar Banco Nación, 17.10, 17.50, se aprecia casi 0.5%. Sube también el dólar blue, 18.32, 18.37. Reitero entonces, dólar Banco Nación, 18.10, 18.50, dólar blue, 18.32, 18.37. Nos vamos al pronóstico. Esperamos para hoy una máxima de 16, con 63% de probabilidad de algún chaparrón aislado. Por momentos el viento puede llegar hasta los 32 kilómetros por hora. Por la noche, mejorando, pero no se descarta algún chaparrón aislado al anochecer. Para mañana miércoles, casi en el fin de este agosto que ya se nos va, máxima de 16 grados, y veremos el sol mañana, con un poquito de viento del sur-sudoeste, con ráfagas de 18 kilómetros por hora. El sol se queda en el último día de agosto también, con una máxima de 18 grados, sensación térmica de 20, viento del nor-noreste, con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo cerramos la semana laboral. El viernes esperamos una máxima de 22 grados, sensación térmica de 23 con nubosidad variable. Ráfagas de viento el viernes de 22 kilómetros por hora. Te reitero, para hoy todavía está vigente la posibilidad de algún chaparrón en nuestra región. No se descarta la posibilidad de algún chaparrón durante la jornada de hoy, y un poquito de viento que se hace notar de repente a 32 kilómetros por hora. En este momento estamos con una temperatura de 13 grados, con una humedad del 88%, la presión atmosférica ahora es de 1.008.5 milibares y estable. La sensación térmica ahora es de 7 grados. Hay mucho viento del sur, como por momentos ráfagas de 13 kilómetros por hora. La actual temperatura es de 13 grados. Nos despedimos, pasará lindo. Nos encontramos mañana aquí en el aire de la 106. Mañana miércoles 30, anteúltimo día de agosto, en el codito de la semana, que lo vamos a compartir juntos a partir de las 9. Pasará lindo, te espero mañana. Acordate que a las 4 está Nati Ferlaino con Top Hits, con la música que más nos gusta. Y mañana a 7 de la mañana llega Marcelo Simón con Hoy Folclore. Y durante todo el día, la música que nos encanta compartir con vos. Pásala lindo, te espero mañana a las 9. Que tengas una buena jornada. Chau. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. 106, presentó Parrilla y Restaurant Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón.